Vengo a despedirme, madrecita buena, porque hoy me trasladan muy lejos de aquí. Estoy sentenciado a larga condena. Adiós, madre mía, ¿quién verá por ti? Yo que era lo único con que contabas, y hoy te dejo sola, qué infelicidad. Al verte ya vieja y tan desamparada, madre de mi alma, qué dolor me da. Al verte ya vieja y tan desamparada, madre de mi alma, qué dolor me da. Noche y día rogaré por ti, para que nunca te falte Dios. Si en mi ausencia llegas a morir, llévame contigo, por favor. Solo a tu lado yo soy feliz, porque tú eres todo para mí. Madre, ya me voy y tu bendición quiero recibir. Si oyeres decir que morí en la cárcel, no sufras pensando quién te enterrará. Ya les he pedido a mis amistades que cuando tú mueras te entierren, mamá. Si mueres primero, viejita querida, cuando yo regrese, ¿qué será de mí? Solo si estás viva rehaceré mi vida, porque si tú has muerto seré un infeliz. Solo si estás viva rehaceré mi vida, porque si tú has muerto seré un infeliz. Noche y día rogaré por ti, para que nunca te falte Dios. Si en mi ausencia llegas a morir, llévame contigo, por favor. Solo a tu lado yo soy feliz, porque tú eres todo para mí. Madre, ya me voy y tu bendición quiero recibir.